Vamos con nuestro invitado porque tenemos muchas ganas. A nuestro invitado no le tengo que hablar del arroz Daxa, ¿eh? Y le tengo que hablar de lo que es una banda de música que rompe el pasacalle y hace que baile todo el pueblo, ¿no? Pues, valenciano. Es más que valenciano, es de Benetúser, ¿eh? Eso es más aún. Mi cuerpo quemado. Y tenía muchas ganas de charlar con él porque, os voy a contar, pasa mucha música por nuestras manos. Y quizá no toda la que nos gustara. Y hay veces que incluso aunque sean tus cantantes favoritos, es muy difícil que te guste una canción la primera vez que la escuchas. No suele suceder. Esto pasó con Isma Romero. Dije, pero bueno, pero ¿ante qué estoy? No estoy habituado. Y la primera vez a mí me sonó, y esto lo voy a decir yo, y no debería hablar yo, porque está él aquí, y es el que tiene que hablar, y es su música. Dije, pues es que esto casi me suena al rock que a mí me gusta, el de los años 60. Luego la escuché por segunda vez, y ya me vino Tequila y Los Rodríguez, y estas malditas comparaciones que nos gusta hacer, aunque los artistas a veces deben entender que las, si se hacen con cariño son casi halagos, ¿no? Bueno, Isma Romero, ¿de dónde has salido? ¿Dónde has estado? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por tu presencia tan bonita. ¿No? Me tienes flipando. Me tienes flipando, o sea, porque la primera vez que escuché la canción ya dije, ostras, esto es diferente, siendo que no es diferente. O sea, que el rock es bueno, ya está inventado, pero tú apuestas por él, ¿no? Con tu estilo, ¿no? Por supuesto, pienso que el rock está hecho hace más de 50 años y lo único que hay que aportar son las canciones, ¿no? Es lo único que nos queda. Y principalmente, como no intento ni quiero inventar nada ni pretendo que sea mi intención, vengo a hacer canciones, a contar historias desde mi punto de vista, desde mi vida, y en forma de, o en clave de rock, ¿no? Digamos, porque el rock al fin y al cabo es una actitud, no un estilo de música, ¿no? Oh, wow, como me encanta escuchar esto, ¿no? Sí, porque la definición de rock, que yo hace poco la busqué en el diccionario por historias que tampoco vienen al caso, ponía algo así como que es un movimiento que proviene de Estados Unidos, que busca un compás 4/4, que eso musicalmente significará algo, con evidente protagonismo de guitarra eléctrica. Esa sería la definición del rock. Sí, digamos, porque a mí, por ejemplo, Paco Lucía o Diego El Cigala me parecen lo más rock, ¿no? Y hacen flamenco, ¿no? Fíjate. Pero me parece que la actitud es mucho más rock que un rockero que intenta hacer rock, ¿no? Incluso. Y eso es lo que pienso, ¿no? Es lo que me baso, digamos, ¿no? En este ámbito musical. Yo te decía que me llamó tanto la atención tu música porque, y ojo, esto no va en demérito, y desde luego no soy sospechoso de apoyar a todos los artistas, por Dios, pero sí, son mi pasión. Pero parece como que huyen de la palabra rock, o si es rock, es rock con pop, o metálico, o eléctrico, pero siempre hay que ponerle un apellido. A ti te veo rock, rockero. No sé si esa es tu pretensión o también podemos ponerte apellidos. Pues te aplaudo. Huyen del rock. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le tienen miedo. Le tendrán miedo al rock. No sé, el rock siempre ha sido un poco como el miedo, ¿no? Lo prohibido, ¿no? Lo que no está bien visto o lo delincuente. Y al fin y al cabo es donde la gente acaba yendo para evitar sus problemas, ¿no? Siempre todo el mundo acude al rock para escuchar y entenderse a sí mismo, ¿no? Y a veces, con rabia, ¿no ves como que también lo acusan como de pasado, de casposo incluso? Sí, puede ser el pasado o puede haber pasado mucho tiempo, pero siempre, las nuevas generaciones siempre está música nueva, ¿no? El indie, siempre mucha música nueva y muchas tendencias, ¿no? Pero el rock siempre está ahí. ¿Y cómo lleva Isma Romero esto de las comparaciones? Pues muy bien, porque no, o sea, especialmente, y justamente en España, ¿no? Que siempre tendemos a comparar y a acribillar un poco, ¿no? A los artistas, principalmente. Entonces, estoy muy agradecido porque no me han comparado con nadie en concreto, sino lo único que me dicen es que le suena a los Rodríguez, a Tequila, a Fito, a Pereza, pero no hay nada definido. ¿Y como te he dicho yo el rock de los 60 ha sido la primera vez o alguien te lo ha dicho? Me lo han dicho la gente que sabe música, como tú. Sí, por favor. No, me acabas de dejar planchado. Por supuesto, a mí la primera vez sí que me sonó más a los 60 que a... Porque tú tienes buen oído y sabes por dónde van las cosas. Es un rock muy 50-60 porque las guitarras están tratadas de forma como se hacían en los 50, ¿no? Incluso las bases de bajo, las percusiones y el ritmo, el compás, ¿no? Que llevan las canciones, incluso la estructura un poco. Están ambientadas con alguna atmósfera de Django Reinhardt, Chet Atkins, toda esta gente que inventó el jazz, ¿no? O el blues, pero llevado al rock and roll, no sé. Es que tampoco tengo una definición. Isma Romero, te vuelvo a hacer las preguntas con las que comenzaba. ¿De dónde has salido? ¿Dónde has estado? Pero por Dios, esto es... Estoy flipando, de verdad te lo digo. No, no suelo ser tan exagerado en las entrevistas, pero es que de verdad me has convencido con tus canciones, ¿eh? Pues muchas gracias. ¿Dónde has estado y dónde has salido? Pues nada, estaba en una planta baja tocando toda mi vida. Como tiene que ser. De tu ser. Y nada, pues he salido de una banda que se llama Piso 16, con la que estuve 5 años, 6, tocando, autoproduciéndome las giras. Y desde los 10 años tocando, llevo ya, no sé, toda mi vida hasta el día de hoy, ¿no? Que son 22, ¿no? Uh-huh. Y he estado, pues, componiendo canciones y hasta el día de hoy aquí estoy sentado, bueno, frente si, a ti. Si sigues los pasos del referente del rock en Valencia, Bruno Lomas, él también comienza con su grupo hasta que decide dar el paso en solitario, ¿no? Claro. Y es lo que estamos ahora, ¿no? Yo es que no tuve la suerte de tener un grupo de música, ¿no? O sea, no tuve la suerte de tener 4 colegas que tocaran y se quisieran dedicar a la música realmente, ¿no? Entonces me lo tuve que buscar yo un poco. Mm. Y al fin y al cabo acabé haciéndome un poco el Juan Palomo este. Yo me lo guiso, yo me lo como. Tengo tu agenda delante, de aquí hasta marzo. Me sabe mal que en la semana fallera no vas a poder estar aquí. Aunque cerca de falla sí, y ya será el terremoto, ¿no? El 7 de marzo. Sí, aquí estará la Sala Guagua. El 7 de marzo, yo no te lo digo por decir, voy a hacer todo lo posible por estar. Porque ahora tengo necesidad de verte. Sí, sí, 7 de marzo la Sala Guagua. Pero bueno, amigo, todo el mes de diciembre, enero y febrero, bueno, vas a recorrer España, de modo literal, ¿eh? Sí, está, la gira se ha dividido en 3 formatos, ¿no? Digamos, en acústico con mi amigo Ángel Vela a la guitarra y con banda. El porqué es porque estamos empezando y no podemos ir a sitios donde no he ido nunca a jugarla, ¿no? Prefiero yo solo ir poco a poco, ir haciendo camino y ir un poco conquistando a la gente, ¿no? Yo creo que esa es la palabra, conquistar, ¿eh? Y yo creo que conforme vaya sonando en las radios, te van a descubrir, se van a interesar por ti. No sé si notas como poco a poco aumentan los seguidores en Twitter, Facebook, no sé. Esto. Sí, estoy bastante agradecido y... Yo, no sé, ilusionado porque, joder, o sea, es un primer disco y, no sé, y estamos en el peor momento de la industria musical. No lo dudes, que o sea, sí. Y encima en el rock, o sea, estoy flipando. Sí. Estoy flipando. Lo tienes todo como para luchar contra todos. Es que lo tengo, estoy para retirarme. Y, qué bueno. Estoy de loco, o sea, esto es el peor momento para hacer así rock y que funcione. Pero rock. Pues no sé, tío. Oye, ¿y cómo se lleva a estar sin móvil? Porque me has dicho que lo tienes fatal, ¿verdad? Mira, lo tengo ahí porque le echo de menos. Sí, está muerto. Mira. Te está haciendo caritas, ¿no? Te está haciendo caritas porque no sé, yo estaba sufriendo por ti y por todo. Estoy sufriendo por todos. Y ya que estoy en la radio, digo, chicos, me he quedado sin móvil porque me la habéis quemado. Claro, claro. No, pero... Bueno, no habrás podido ver, pero desde hace unos minutos tienes un seguidor más, tienes un follower más que soy yo. En Muchas Twitter, gracias. ¿Eh? Sí, vamos sumando, ¿no? Que todo hace. Qué grande. Y hay una frase en Facebook que últimamente veo mucho que es: antes de que esté prohibido mirar este vídeo, antes de que lo quiten. Bueno, antes de que esté prohibido. Es la canción con la que a mí me conquistaste y a través de ahí tenemos que llegar a otras. La vamos a escuchar, Isma. Claro que sí. De manera íntegra. ¿Qué te apetece decir de esta canción? Pues vamos a intentar ser como somos antes de que esté prohibido. Ahí queda. Isma Romero, antes de que esté prohibido. Si un suspiro. No voy a dejar de mirarte. ¿Qué será? ¿Qué fue? ¿Dónde estarás? ¿Qué somos? ¿Qué fuimos? ¿Dónde estamos? En este mundo del revés, atado de pies y de manos. ¿Reservado ya tu cena de Navidad? Ponte las pilas. Reserva ya y consulta los descuentos en casinocirsavalencia.com. Voy a casa Borrás. Estoy llegando a Pinedo. Qué buena que está la paella. Restaurante Casa Borrás, en la carrera del río 321 de Pinedo. Proba y tornarás. Disco Movida. Estamos con el rockero valenciano. Es que me encanta. Rockero valenciano, ¿eh? Isma Romero, un rockero que no pone excusas para serlo, o sea, que no se avergüenza de serlo, que es como toca. Qué ganas, de verdad. Muchas gracias. Estoy pasando lo profesional a lo fanático, no suele suceder, pero hoy es así, lo siento. Muchas gracias. Placer. Tienes revolucionada a la audiencia, ¿eh? Sí. Joder. Tienes, sí, es justo la expresión que había que decir. Joder, qué grande. Bueno, a las 7 de la tarde estás en la FNAC de San Agustín. Sí, ahí estaré, para el que me quiera ver y el que quiera disfrutar de un poquito de las canciones que vamos a hacer en acústico. Y bueno, después haré una firma de discos y a ver qué pasa. La verdad que hay bastante expectación y estoy acojonado. Porque... Bueno, ya te digo yo que vas a estar como dice el nombre de la plaza. Agustín, porque estás en tu tierra Y, amigo, lo tienes complicado porque firma discos Miguel Bosé y El Barrio a la vez que tú, pero los que son de rock son de rock y saben dónde tienen que ir esta tarde. Muchas gracias. Y para muestra un botón, no hay más que ver lo que te pasó en la FNAF de Callao en Madrid hace dos días. O sea, eso fue genial porque, aparte, hoy es mejor día, ¿no? Incluso es jueves, no me acuerdo del horario de los estudiantes, pero creo que hoy son los días que salen, ¿no? Las universitarias. Y de eso sí que te acuerdas, ¿no? Sí, me acuerdo. Y después, o sea, hay gente, ¿no? Que hoy pues ya empieza como a coger el fin de semana. Y el martes que fue en Madrid es un día peor, ¿no? A las 7 la gente está trabajando y ver el aforo, que es mucho más grande que el de aquí, ¿no? Pues es un es más grande en Callao. Sí, sí. Estar, que haya gente, ¿no? Que estuviera lleno y encima que hubiera gente que quisiera que le firmara el disco. Y agotaron los discos que puso la FNAC en proporción, ¿no? Para que la gente lo comprara. No sé, estoy acojonado. Muy bien. ¿Veremos el resurgir del rock como gran movimiento que pueda incluso abarcar una década como fue en los 60 o aquello no volverá? El protagonismo, ¿eh? Pues no lo sé. Yo creo que a día de hoy tampoco hace falta que haya una revolución ni que se vuelva a donde ya se fue, ¿no? Pero creo que es importante que haya gente que quiera seguir cantando canciones, más que haciendo rock and roll, porque, a ver, o sea, mucha gente puede hacer grandes canciones y ser un grande, ¿no? En su estilo, ¿no? No pienso que haya que intentar hacer una revolución de esto. Hay que intentar y hay que apoyar a la gente que haga canciones. Creo que es muy importante que hayan historias que contar, ¿no? ¿En algún momento de tu vida estarías con tu guitarra en tu habitación o cerca de las fábricas del mueble en Benetusser? ¿Y harías, no sé, el Smoke on the Water o el Day Tripper de los Beatles? En algún momento eso siempre sucede, ¿no? Eso siempre sucede. Y un poquito de Stones, ¿no? Claro. Y todo. Claro, eso. ¿Qué grupos eran los que a ti te, para cuando empezabas a tocar la guitarra, los que? Pues bueno, puedo basarme en muchísimos, ¿no? Porque yo cuando voy a componer, por ejemplo, que es una pregunta frecuente que suelen preguntar, ¿no? ¿Qué te inspira, ¿no? Para componer. Por eso no te la he hecho yo aún. Claro. ¿No? Pero me viene bien para contestar esto. Claro. En el sentido de que, o sea, yo no me pongo a un artista para componer. O sea, yo tengo que contar mi vida. O sea, no voy a contar la del otro. Sino lo que te puede sugerir es la música, ¿no? Y como antes decía, yo no vengo a inventar nada y esto se hizo hace mucho tiempo y lo hicieron gente espectacular como Little Richard, Muddy Waters, los Stones, los Beatles, Rolly Gallagher, Steve Ray Vaughan, Jeff Buckley, Jeff Beck, o sea, un millón de los Strokes, de Bears, la Credence, o sea, te puedo decir Tom Petty, Traveling, Bob Dylan, ¿no? O sea, te puedo hacer una lista enorme, sí. Pero eso, digamos, es la raíz para buscarnos todos, ¿no? Pero a mí me ha influido mucho cuando descubrí el rock en castellano, ¿no? Los Rodríguez, Tequila, los Fittipaldis, gente que cantaba, ¿no? Rosendo, ¿no? Leño, sí. Que cantaba el rock ese que nos mola a nosotros, sí. Y contaba en castellano. Dicen que el rock en castellano es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil hacer rock en castellano y es muy importante apoyar, creo que nuestro rock nacional, ¿no? Que tenemos grandes joyas y grandes músicos en este país y se merecen el mismo respeto que los internacionales. Porque al fin y al cabo, cuando vamos fuera, cuando van fuera, ¿no? Funcionan. Porque son buenos. O sea, porque hay gente muy buena haciendo cosas. Amigo, ¿cómo se defiende el rock en un acústico? O sea, se defiende cuando hay una canción. ¡Oh! Ha salido muy bien, ¿eh? Ha salido muy bien de ahí. Sí, señor. ¿Vamos a defenderlo ahora aquí en directo? Por supuesto. ¿Qué nos vas a defender? Pues mira, tenía pensado hacer, antes de que esté prohibido, un rock and roll. Y tenía pensado hacer un medio tiempo, pero como ha sido tan grande la entrevista y estoy tan a tope ahora mismo, voy a hacerte el rock and roll, ¿vale? Bien. Acariciarte un segundo sin tener que olvidarte al instante, ya que la vida es un suspiro, no voy a dejar de mirarte. ¿Qué será? ¿Qué fue? ¿Dónde estarás? ¿Qué somos? ¿Qué fuimos? ¿Dónde estamos? En este mundo del revés, atado de pies y de manos. Aunque yo sé que romperás en trocitos de cristal y después olvidarás lo que tuvimos. Vente arriba al desván y bailaremos el último vals. Por favor, antes de que esté prohibido. Intentaste rozar mi corazón sin matar con la bala que tenías guardada, pero se apagó sin avisar. Nuestro amor quemado entre llamas. Llevaré tatuado mi alma, el rock and roll actitud por mis venas. Tú fuiste protagonista de un guión sin escenas. Aunque yo sé que romperás en trocitos de cristal y después olvidarás lo que tuvimos. Vente arriba al desván y bailaremos el último vals. Por favor, antes de que esté prohibido. Por favor, antes de que esté prohibido. Por favor, antes de que esté prohibido. Tío Fredo. Digues, bonico del tío. Tu cantens de mar, això és sèpia o calamar? Això és de categoria, que és de la pescateria Viva Mar, Ángel Guimerá, 68. Nace un nuevo concepto de pescadería en Valencia, pescadería Viva Mar. Pescado fresco de las mejores lonjas de España, máxima calidad con precios que te sorprenderán. Yeah, y gran selección de congelados. A la droc, fresquivo. Pescadería Viva Mar, Ángel Guimerá, 68, Valencia. Pensa en els demés. Quan et mogues per la ciutat, pensa en els altres. Sobretot en les persones que tenen la mobilitat reduïda. No bloqueges les rampes de les voreres. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Disco Movida. Te ha molado el anuncio del tío Fredo, ¿eh? Me ha encantado, tío, me partió el culo, tío. El tío Fredo seguro conocerá a tu familia de Benetúser. Seguro, es que él conoce a todos. Qué grande, no espero menos de él, ¿eh? Sí. Bueno, ha sido un subidón, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido un subidón. Y la suerte que vamos a tener en Valencia el 7 de marzo es que esa actuación sí está prevista con banda, ¿eh? Con banda. Y ahí es donde imagino, pues... Pues ahí iremos la familia, Ángel Vela a la guitarra, mi compañero de viaje, mi mano derecha Candy Caramelo, el productor de este disco, al que le mando un fuerte beso desde aquí, magnífico músico reconocido en España y en Latinoamérica, internacionalmente, y estaría el grandísimo José Bruno el Niño a la batería, una eminencia excelente en la música y un gran fanático de sus baterías. ¿Hace falta ensayar mucho esa actuación? Bueno, hay que ensayar. Ensayar está muy guay y nos encanta ensayar, pero como hemos grabado el disco, las canciones no las sabemos, y hemos vuelto a coincidir. O sea, has dado, yo digo, a ver, sí, claro. Si no, y lo ha dicho. Ha dicho la respuesta que yo esperaba. Joder. Claro, es que hemos grabado el disco. O sea. Es que me viene, siempre pongo el ejemplo de aquel dueto que hizo Seguridad Social con Bruno Lomas. Hicieron un concierto en Viveros y Bruno iba a ensayar con el grupo, pues se tenía que conjuntar un poco con Seguridad Social, pero ensayaron una vez. Y entonces Bruno dijo, vamos a echar unos futbolines. Y dice, pero vamos a ensayar más. Y Bruno dijo, ¿para qué? Si no lo vamos a hacer mejor. Qué grande. Bueno, eso ya es de ir ya manos arriba, que nos vamos para arriba. Bien, Isma Romero esta tarde a las 7 en la FNAC de San Agustín y todos los días en la 97.7, porque es rockero y es valenciano. Motivos más que suficientes. Muy orgulloso y muy agradecido, chicos, por apoyar la cultura y las canciones. Muchas gracias, chicos. Por supuesto. Antes de despedirte es un verbo feo, ¿no? Antes de decirte hasta la próxima, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, claro. Podrían, nos, compañeros. ¿Nos haces otra? Por supuesto. ¿Nos defiendes otra? Por supuestísimo. Genial. Voy a hacer un tema que se llama 20 y tantas promesas, por todas las promesas que nos han cumplido en nuestra vida, ¿no? Se enfrió el café, te marchaste a las 10. Nunca solías dormir sola. Fueron tiempos de perder la cabeza. Cada noche de boca en boca. Eres la marioneta más cara, porque siempre das la espalda. Nunca tuviste nada que perder. Si tus noches se borraban con las estrellas, con tu presencia de rock and roll de los 80, enamorando con 20 y tantas promesas, enamorando con 20 y tantas promesas. El tiempo ya no te espera. Siempre apostabas a la misma moneda. Los vicios te han dejado huella. Y el viento ya no te sopla. Eres la marioneta más cara, porque siempre das la espalda. Nunca tuviste nada que perder. Si tus noches se borraban con las estrellas, con tu presencia de rock and roll de los 80, enamorando con 20 y tantas promesas, enamorando con 20 y tantas promesas. Siempre llevabas a todos pendientes de tu cintura y nunca, nunca solías dormir en Valencia. All right. Eres la marioneta más cara, porque siempre das la espalda. Nunca tuviste nada que perder. Si tus noches se borraban con las estrellas, con tu presencia de rock and roll de los 80, enamorando con 20 y tantas promesas, enamorando con 20 y tantas primaveras, enamorando con 20 y tantas promesas. ¿eh? Como decimos aquí en Valencia, tot per l'aire, ¿eh? Rockeros, a las 7 de la tarde todos a la FNAC de San Agustín, porque allí está uno de los nuestros, ¿eh? Isma Romero. Isma, hasta luego, hasta la próxima. El 7 de marzo ya me voy a poner una alarma en el móvil. Es grande. El concierto con la banda en la sala Guagua. Y para terminar, ¿me vas a dejar que te dé un elogio más? Vamos, te dejo lo que tú quieras. Uno que no he expresado nunca, en directo. Y es que por lo que he sentido en entrevistas como hoy, es por lo que quiero luchar por ser locutor de radio toda mi vida. Joder. De verdad. Muchas gracias, tío. Y tienes 22 años, tío. Esto es brutal, ¿eh? O sea que, si Dios quiere, te podemos disfrutar mucho. Y aún nos queda... ¿Piensas que puedes cambiar? Yo sé, ¿O estás a gusto? Soy igual toda la vida, ¿eh? No creo. Yo soy muy fiel a lo que hago. Y siempre todo lo que vayas a escuchar de mí, si Dios quiere, va a ser porque me ha salido el corazón. Pues amigos, ahora vamos con nuestro capricho musical, que puede ser un poco la metáfora de Isma Romero. Nos revoluciona sin haber inventado nada, simplemente apostando por lo que él cree y por lo auténtico. Isma, un abrazo y hasta siempre. Muchísimas gracias por apoyarme, chicos, os quiero.